Muy buenas, estimado profesor Bayonet, aquí dándole respuesta a la tarea pendiente sobre podcast. Mi nombre es Juan Ebert, matrícula 95, 6045. Pertenezco al grupo 002 de la maestría en tecnologías educativas. Pues bien, en general, la respuesta que les voy a dar es que tanto todos los procesadores de texto como las hojas electrónicas y cualquier otro tipo de software utilitario o de aplicación, normalmente va a afectar el aprendizaje desde el punto de vista tradicional. Pero consideramos que evidentemente debemos de preocuparnos de que haya esa eficiencia que nos provoca en el tiempo sea justificado por otras vías donde se puedan recuperar tanto la capacidad de escritura como la capacidad de cálculo. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con los sistemas modernos, aunque consideramos que deben de ser resueltos los problemas que se presentan debido al uso de